tú no estabas, tú te fuiste con él. Dime por qué, como tonto yo viví, enamorado de ti. Te quise confesar todo mi amor a ti para siempre. Quiero amarte solo a ti, tenerte junto a mí y confesarte con un beso todo mi amor. Quiero amarte solo a ti, tenerte junto a mí y confesarte con un beso todo mi amor por ti, mi amor por ti. Quise confesar todo mi amor a ti para siempre. Quiero amarte solo a ti, tenerte junto a mí y confesarte con un beso todo mi amor. Quiero amarte solo a ti, tenerte.